Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Aquí estamos un sábado más en este Ágora radiofónico en el que nos adentramos cada noche para conocer un poco más de nuestra historia. Y como siempre, tenemos a un gran número de sabios que nos van a ilustrar de varios asuntos. Este es el sumario de hoy. En primer lugar, retrocedemos bastante en el tiempo. No descendemos de ellos, pero son nuestros, digamos, primos evolutivos y mucho más parecidos a nosotros de lo que podemos llegar a imaginar. Me refiero a los neandertales. Recientemente se ha abierto el yacimiento de este periodo en Pinilla del Valle. En un momento tendremos con nosotros al historiador Enrique Baquedano, que nos dará todos los detalles. Otro de los grandes temas nos llevará hasta el mar. Estados Unidos y España han mantenido un litigio por hacer suyo un tesoro, el de la fragata Infanta Mercedes. Charlaremos de este asunto con Javier Gómez, editor de Arqueología e Historia. Nos hablará del pasado, del presente y del futuro de esta joya arqueológica. Y también les hablaremos de un curioso tema. ¿Qué saldrá de juntar arqueología, cine y fascismo? Hay mucho que decir sobre este asunto. Adoctrinamientos políticos a través del cine y la arqueología. Hitler y Mussolini la utilizaron como arma informativa. No se pierdan este asunto. De la mano de Sara Rojo también conocerán a otra de esas mujeres extraordinarias que habitualmente nos traen, y tendremos también noticias, efemérides y crítica de libros. Como muchas veces les hemos dicho, no cobramos y encima van a aprender algo de historia. ¿Se quedan con nosotros? Durante el programa iremos subiendo material a nuestras redes sociales, del que les iremos hablando en las entrevistas. Las direcciones son facebook.com/agorahistoriaprograma y el Twitter @agorahistoria. Y si nos quieren escribir por correo electrónico, dos direcciones: contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Nuestra web, agorahistoria.com, donde van a encontrar los enlaces para descargar todos los programas ya emitidos, con este que estamos emitiendo hoy ya 110 programas. Y ahora sí, ya no le robamos más tiempo a los invitados, el equipo del programa, la producción y redacción Irene Aguilar y Gemma García Ruiz Pérez, en los controles Julio López y en la selección musical Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Este mes en Despertaferro Moderna, un número dedicado a una de las contiendas civiles más desconocidas de nuestra historia, la Primera Guerra Carlista, y a uno de sus protagonistas más señalados, Tomás de Zumalacárregui e Imaz, a la venta a partir del 30 de septiembre en librerías, kioscos, tiendas especializadas y www.despertaferro-ediciones.com. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. Últimamente en las noticias relacionadas con la historia sale mucho la palabra neandertal. En muy pocos años hemos cambiado la visión de estos primos evolutivos del hombre, tanto a nivel morfológico como a nivel cognitivo. No hace muchos años eran vistos casi como bestias y desde hace unos cuantos años sabemos que a nivel cognitivo se parecen más de lo que pensábamos a nosotros. Incluso les hemos puesto ojos azules, pelirrojos, gracias a estudios genéticos. También sabemos que nuestra genética tiene algo de porcentaje neandertal. En los próximos minutos nos iremos hasta Pinilla del Valle. Se lleva excavando ya unos cuantos años. Se trata de un lugar precisamente de ocupación neandertal. Y damos la bienvenida a uno de sus directores. Él es Enrique Baquedano, historiador y director del Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid, ubicado en Alcalá de Henares. Gran parte de su labor arqueológica la ha desarrollado en África. Y destacar, por último, que codirige junto con Manuel Domínguez Rodrigo el Instituto de Evolución en África. Enrique Baquedano, muy buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros en Ágora. Buenas noches y muchas gracias a vosotros por por invitarme. Bueno, el Valle de los Neandertales, ubicado en Pinilla del Valle, en Madrid, ¿dónde está, digamos, lo acabo de decir yo, ¿no? Pero ¿dónde está a nivel geológico y por qué se asentaron allí los Neandertales? Bueno, el Valle de los Neandertales es una denominación, una marca que nos hemos inventado para hablar del Valle Alto de Lozoya en época de los Neandertales, lo que llamamos el Pleistoceno Superior, esencialmente que son los yacimientos que llevamos excavando desde 2002 en un lugar que se conoce, un promontorio, se conoce como el Calvero de la Higuera, en el pueblecito de Pinilla del Valle, al otro lado del embalse de Pinilla del Valle. ¿Qué cronología tiene el yacimiento? Bueno, son varios yacimientos. En la superposición de los 7 yacimientos en los que hemos intervenido, abarcamos una cronología de casi 250.000 años, entre casi 300.000 y 40.000. ¿Y por qué, a nivel geológico, por qué se asentaron allí los neandertales? ¿Qué tiene de especial? Bueno, los neandertales se asentaron allí. A veces nos gusta decir que como aquello era realmente un verdadero paraíso, pues también por los aspectos paisajísticos, pero la realidad es que no, que desde luego si por algo se asentaron es porque los neandertales eran grandes cazadores, nómadas, eran cazadores-recolectores, no eran productores de alimentos todavía, eso es un fenómeno que se produce a partir del Neolítico, hace solo 11.500 años de antigüedad, y por lo tanto ellos andaban siempre en pos de las grandes manadas de herbívoros, principalmente de rinocerontes, uros, caballos, ciervos y bisontes. ¿Y si hablamos de la vegetación que había en el entorno por aquel entonces? Bueno, la vegetación es que a lo largo de más de 200.000 años la vegetación fluctúa mucho, se producen muchos cambios climáticos y por lo tanto hay momentos en los que hay son momentos muy húmedos, con bastantes lluvias, y por lo tanto son paisajes muy boscosos, y hay momentos en los que son realmente muy fríos y por lo tanto hay bastante menos arbolado y se trata de una estepa. Pero siempre en todo momento ha habido como mínimo un bosque de galería en torno a la ribera del río El Ozoya, y por lo tanto pues siempre ha habido en todo caso muchos pastizales, esencialmente pastizales, en donde pastaban estos grandes herbívoros que antes he mencionado. Bueno, he dicho que Enrique Baquedano es codirector, los otros directores también voy a decirlo, uno de ellos es Juan Luis Arzuaga y el otro es Alfredo Pérez González. Enrique, nos hablabas de la ocupación, únicamente ocupación neandertal, hasta el momento no habéis encontrado evidencias de que haya una ocupación posterior, ¿no? Bueno, la ocupación posterior ya se remonta hace muy poco, hace solo 3.500 años de antigüedad, a comienzos de la Edad del Bronce, y posteriormente pues ya estamos nosotros en el mundo medieval. Es decir, que en efecto, los primeros cromañones del Paleolítico Superior, que seguramente sea lo que te refieres, no tenemos ningún indicio de presencia en todo el Valle de Lozoya. ¿Cuándo se descubren estos yacimientos? Cuéntanos un poco la historia de la ubicación y la localización de todos estos yacimientos. Pues el primero de los yacimientos que conocemos como Cueva del Camino se descubrió en el año 79, lo descubrieron unos paleontólogos que tenían casa de segunda residencia allí en Pinilla del Valle, paseando por un camino que hizo el canal de Isabel II para dar servicio a la presa del embalse. Y en uno de los cortados, pues al hacer este camino, se había destruido parcialmente una cavidad y en esa cavidad aparecían restos fósiles que los paleontólogos de inmediato determinaron que se trataban de animales extintos y estuvieron excavando durante 9 años aproximadamente y luego se abandonaron aquellos yacimientos. Desde el Museo Arqueológico Regional, en este proyecto que efectivamente, como bien dices, codirigimos Arzuaga, Pérez González y yo mismo, pues empezamos en 2002... y desde entonces hasta aquí pues hemos descubierto otros 6 yacimientos, pero infinitamente más importantes y relevantes, porque el primero de ellos se trataba de un cubil de hienas. Los cubiles de hienas son muy interesantes, pero claro, los otros son lugares donde han vivido los neandertales y aportan muchísima más información sobre estos primos hermanos nuestros, ¿no? Iba a preguntar, nos decía ese yacimiento, ¿cuál era la función? Entre todos los que hay algunos que son lugares de habitación. ¿Qué diferentes yacimientos hay? Vamos a ver, pues tenemos muchos yacimientos y son todos muy variados. Algunos que han sido exclusivamente un cubil de hienas. Esto tiene un enorme interés porque las hienas, como tienen esta actividad colectora y transportadora de todas sus cazas y de todo su carroñeo para alimentar a sus crías, pues nos dan muchísima información porque no son nada selectivas y nos cuentan muy bien el paleoambiente, el nicho ecológico realmente en el que se desenvolvían ellas y también nuestros neandertales. Los neandertales, sin embargo, solo consumen grandes herbívoros y, por lo tanto, la información que nos prestan a través de los restos de sus pitanzas, pues es una información sesgada, digámoslo así, ¿no? Y esto es, los cubiles de hienas son muy importantes. Luego tenemos un grandísimo campamento del hombre neandertal en el abrigo de Namalmaillo, que es exclusivamente un campamento de neandertal bajo un abrigo rocoso, con por lo menos dos ocupaciones hace 80.000 y hace 40.000 años. Uh-huh. Tenemos otros lugares donde primero han vivido los homínidos y después, una vez que la cavidad se desploma, ha sido ocupada lateralmente por las hienas. Y por último, tenemos una cueva, que es el gran hallazgo, el que tiene una relevancia absolutamente internacional, que es la cueva descubierta, que descubrimos en 2009, donde hemos descubierto un enterramiento, bueno, hay una importante ocupación neandertal, entre otras cosas con un enterramiento infantil, el único que existe en la península ibérica y el de carácter infantil, el más meridional que hay en todo el universo neandertal. Y también en esta cavidad, además, por debajo aparece un nivel de hienas bastante más antiguo, ya prácticamente en el Pleistoceno medio. Enrique, le iba a preguntar precisamente lo que nos contaba, ¿no? Ese enterramiento, ¿qué tipo de restos se han encontrado? Uno de los más llamativos, y seguro que la gente lo ha escuchado, es la niña de 2 años, ¿no? Bueno, pues efectivamente, en el año 2011 descubrimos 4 dientes de un individuo infantil, probablemente una niña, que todo apuntaba a que eran una dentición decidual, ¿no? O sea, era una dentición muy madura, por tanto, pues repito, de entre 2 años y medio, 3 años aproximadamente, y ya automáticamente estaba asociado a una estructura que nos parecía un enterramiento y además a un hogar encima de esta pequeña estructura. Pensábamos que teníamos un enterramiento, pero esto se confirmó con la aparición de una mandíbula claramente neandertal que se asocia a los dientes y que nos produce, pues eso, la información, nos cuenta la información de que claramente estamos ante este enterramiento al que antes aludía. En cuanto a la industria lítica que han encontrado, materiales, los útiles, la cantera, ¿estaba por allí cerca? ¿Era un sitio muy lejano? Bueno, esta es una pregunta muy interesante, porque toda, absolutamente toda la industria lítica que aparece, todas las piedras talladas, pertenecen al tecnocomplejo musteriense, que es característico de los neandertales. Uh-huh. Es decir, que antes de que apareciesen fósiles neandertales, nosotros ya sabíamos que los productores de esa gran actividad que hay en el Valle de Lozoya eran esencialmente los neandertales, por el tipo de industria lítica que aparecía, que es esta industria musteriense. El tipo de piezas que hacen, pues son puntas para lanzas, raideras, raspadores, para trabajar la madera, para trabajar las pieles. Y es muy interesante la pregunta en relación con las canteras, con los filones de materias primas, porque estos neandertales aprovechaban sobre todo el cuarzo, que es una materia prima, no diré que de especial calidad precisamente, pero sí muy cercana al lugar donde se encuentran los yacimientos. Siempre he dicho que estos neandertales eran un poco vagos y cogían la materia prima que tenían más a mano, que era sobre todo el cuarzo, aproximadamente más de un 70% de la materia prima que utilizan es el cuarzo, porque lo tienen muy a mano, pero la verdad es que está claro que a ellos les daba respuesta para sus necesidades. Uh-huh. Bueno, tienen un reportaje, bueno, un artículo, mejor dicho, escrito sobre el tema. ¿Había mucha competencia entre los neandertales y los carnívoros en Pinilla del Valle? Sí, sin ninguna duda. Existía una grandísima competencia porque los herbívoros eran las manadas, servían para todos, porque servían para los neandertales, que son los grandes depredadores, pero tenían que competir nada menos que con leones, con leopardos, con hienas, que son faunas hoy estrictamente africanas, pero también tenían que competir con lobos y osos y linces, que son faunas hoy estrictamente euroasiáticas, ¿no? Bueno, en ese marco, los neandertales pues tenían que pelear con grupos que, en fin, que no se lo ponían fácil, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, hasta ahora ya nos comentaba que encontraron primero industria lítica, luego han ido encontrando fósiles. ¿Dónde se han centrado las investigaciones hasta este momento y de aquí, de cara al futuro, cuáles van a ser las líneas a seguir? Bueno, inicialmente las investigaciones se han centrado en conocer la vida cotidiana de los neandertales, por una parte, y también el medio ambiente en el que desarrollaron su actividad y su vida cotidiana, ¿no? Eso es lo que sucedió hasta 2011, en que el descubrimiento de este enterramiento ha dado un giro importante a la investigación, y ahora pues esto es sin duda muy importante, pero cobra todavía mayor incidencia el estudio de los aspectos simbólicos, emocionales, inteligencia, que tienen que ver con la inteligencia y con la capacidad cognitiva de los neandertales. Hemos pasado a otro plano de investigación, sin descuidar el primero, que son los aspectos que tienen que ver sobre todo pues con cuestiones como la dieta, por ejemplo, pero nos interesan ahora pues los grandes debates, los debates más candentes sobre los neandertales, que tienen que ver mucho pues sobre todo con su capacidad simbólica, con su capacidad para percibir y plantear posiciones respecto del futuro, etcétera, etcétera. Bueno, para todos aquellos que no conozcan muy bien el yacimiento, ¿qué datos ha aportado Pinilla del Valle si lo comparamos con otros yacimientos que lo distingue de cualquier otro o sigue aportando más datos en el mismo sentido de la vida cotidiana de los neandertales? Bueno, yo a mis alumnos siempre les explico en clase que una de las primeras clases que explico siempre es que todos los yacimientos arqueológicos son diferentes y que la prehistoria, como la historia en general, se escribe siempre como un mosaico donde cualquier tesela, por pequeña que parezca, cualquier dato, cualquier nueva información, termina completando un mosaico, un puzzle, y dándonos una imagen o una escena general, ¿no? Por tanto, cada yacimiento nos ha ofrecido cosas diferentes. En el caso de, por ejemplo, de la vida cotidiana, pues tal vez uno de los aspectos más interesantes es la comprobación de que los neandertales, que en otros lugares están consumiendo, por ejemplo, presas pequeñas, como son tortugas o conejos o liebres, pues aquí no lo hacen. Cuando tienen a su disposición unos rinocerontes o uros o bisontes o caballos, lo prefieren antes que andar consumiendo estas presas pequeñas a las que me refería. Habitualmente, por ejemplo, los neandertales suelen trabajar materias primas como el cuarzo y como el siles, pero cuando las tienen muy lejos, por razones de economía, se adaptan a lo que tienen cerca y están tallando piedras de muchísima peor calidad, como es el cuarzo, como son los pórfidos. Eso, por ejemplo, es lo que tiene que ver con su vida cotidiana. No sé, es que son cientos de pequeñas cosas las que estamos descubriendo todos los años, que nos dan mucha información y que, repito, actúan como nuevas teselas en este mosaico que es la evolución humana de los neandertales. Bueno, actualmente, hace poco lo veíamos en algunos telediarios, hay visitas guiadas y la gente lo puede visitar donde se está trabajando, ¿no? Efectivamente, bueno, vamos a ver, nosotros trabajamos durante un mes, de mediados de agosto a mediados de septiembre, y justamente ese es el momento en el que solo hacemos una visita guiada y el resto de los días no se puede visitar porque no nos dejarían trabajar, y nosotros a lo que vamos allí es a trabajar, es decir, a investigar para luego poderlo contar. Pero justamente el resto del año y ahora pues hasta finales de diciembre hemos organizado unas visitas guiadas y gratuitas que se pueden concertar a través de nuestra página web, que es elvalledelosneandertales.com, y que es el lugar donde se deben inscribir para hacer una visita guiada. Porque estos yacimientos paleolíticos, si no son enseñados por un profesional, por un científico que sepa contarlo, o se tiene un centro de interpretación, que nosotros todavía no lo tenemos, aunque lo tendremos en un futuro próximo, pues la verdad es que es muy difícil de interpretarlos. Y por eso la Comunidad de Madrid pues está organizando estas visitas a las que puede acceder de manera, repito, gratuita todos los ciudadanos que así lo deseen. Se adelantaba a mi última pregunta, que era preguntarle por el proyecto de hacerle centro de interpretación. ¿Para cuándo vamos a poder disfrutar de ello? Bueno, pues eso depende, ¿no? Está en nuestras manos y yo no me puedo comprometer a fechas que no dependen de mí. Por nuestra parte, nos gustaría empezar a hacerlo lo antes posible. pero he de ser sincero, hay todavía algunos aspectos científicos que tenemos que resolver antes de contarlos con total seguridad. Y por lo tanto, la creación de este centro de interpretación se haya ralentizado en alguna medida, no le ha venido mal al proyecto, ¿eh? Sí es verdad que creo que estaríamos ya en condiciones de hacer un discurso extraordinariamente interesante y de enorme magia prácticamente para todo el mundo. En todo caso, aquellos que tengan curiosidad, los restos o algunos de los restos que se han encontrado en este yacimiento, en estos yacimientos, ¿dónde se pueden ver? Bueno, los restos no se pueden ver como tal, están en estudio y por lo tanto las piezas las tenemos los investigadores estudiándolas en la actualidad. Pero en su momento se podrán ver porque pensamos hacer una gran exposición con el fruto de todas nuestras excavaciones y de todos nuestros estudios en estos yacimientos. Probablemente en 2017 haremos ya esta gran exposición en el Museo Nacional de Evolución Humana, que está en Burgos, y en el Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid, que está aquí en Alcalá de Henares. Y luego, pues seguramente pasará por otros lugares porque nos están solicitando ya antes incluso de que la hayamos organizado esta exposición. Bueno, pues si quieren más información, nos decía nuestro invitado Enrique Baquedano, la página web, no se confundan porque hay dos. Una es valledelosneandertales.com, pero www.elvalledelosneandertales, ahí van a encontrar aún más información. Y ahí pueden, si quieren visitar los yacimientos, pueden concertar una visita guiada. Enrique Baquedano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Agora Historia. Nada, muchas gracias a vosotros, encantado de estar un rato con vosotros. Un fuerte abrazo. Continuamos con más cosas aquí en Capital Radio. Especial número 23 de la revista Clio. Los archivos desaparecidos de la Brigada de Investigación Criminal, Franquismo y Clandestinidad. El investigador y escritor Gabriel Carrión nos muestra documentos inéditos de la historia de la dictadura de Franco. En este número van a encontrar fragmentos conocidos de la época, tal y como fueron narrados por las autoridades del régimen. Los transcriptores de los miles de boletines informativos que circularon por los canales internos de la Dirección General de Seguridad fueron los verdaderos cronistas oficiales, sin demagogias e ideología, salvo su propia misión informativa. Hoy en día estos documentos legítimos reivindican aspectos globales de la historia clandestina que aglutinó a miles de personas que lucharon contra el franquismo y fueron perseguidos por ello. Especial número 23 de la revista Clio, los archivos desaparecidos de la Brigada de Investigación Criminal, Franquismo y Clandestinidad, ya en tu kiosco. Gerade 7 Mann hoch war, brach sie schon 2 Grundsätze aus. Erstens, sie wollte eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, sie wollte daher kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. No sé por qué me suena quién ¿Te puede ser, suena? porque es, vamos, muy característica su voz y su forma de expresarse. Sara Rojo, buenas noches. Hola, buenas noches, Y David. bienvenida un día más a Ágora, que nos vienes a traer más y más mujeres relevantes dentro de la historia. Bueno, decía yo que era evidente a quién escuchamos, Hitler, ¿no? Así es, Hitler, que no es una mujer, pero tiene mucho que ver con la Exacto. mujer con la que de la que vamos a hablar. ¿De quién nos vas a hablar hoy? De Leni Riefenstahl. Leni Riefenstahl era una actriz, fotógrafa y directora de cine alemana, pero sobre todo se le conoce por ser la directora de los documentales más controvertidos del mundo, que son los documentales de la Alemania nazi. Leni, eso, es alemana, nació en 1922 en Berlín y murió en Baviera en 2003. Desde muy pequeña, ella lo que quería hacer era ser bailarina. Y lo que pasa es que tuvo una grave lesión que le Sí. apartó de la carrera de la danza. Y un día, de camino al médico, se quedó fascinada por el cartel que vio en la calle de la película La montaña del destino de 1924. Y ese día cambió la vida tanto que, bueno, le cambió de una manera que no se podía todavía ni imaginar. Gracias. Esto suena un poco a fanfarria olímpica, ¿no? Es parte del audio, de la música de los documentales que ella hacía, ¿no? Exactamente, exactamente. Porque eso, que se fijara en esta película, bueno, le picó el gusanillo y bueno, ahí ya empezó a ser lo que la hizo grande, que fue una grandísima cineasta. Bueno, pues después de ver esta película, Leni, que fue cada vez que la proyectaban en el cine, decidió que quería protagonizar el siguiente film del director y ni corta ni perezosa le envió una carta con una foto suya. Al tiempo no solo le contestó, sino que además le envió el guión de su siguiente película y Leni, a los pocos meses, sería su actriz protagonista. Es que era muy guapa, muy guapa. Y entonces, bueno, para la peli tuvo que esquiar, escalar y pronto incluso se convirtió en una experta montañera. Era una mujer todoterreno que no se conformaba con ser solo la protagonista de una película cualquiera, porque en su mente ya estaba a dirigirlas. Me decía que mirara a la derecha, yo miraba a la izquierda. Cuando decía izquierda, yo miraba a la derecha. Me dijo, no eres el director, deja de mirarlo todo desde el punto de vista de la cámara. Fue el primero en hacer que me diera cuenta de que tenía talento para dirigir. Y ahí teníamos la voz de Leni, ¿no? Eso, traducida al castellano, de fondo se la oí hablar en alemán, y es de un documental que se llama Leni Riefenstahl, una vida de luces y sombras, muy interesante. Bueno, pues antes de dirigir, participó en otras muchas películas como actriz, incluso compartiendo cartel con Marlene Dietrich, con la que, por cierto, se llevaba fatal. Luego, La Luz Azul fue su primera película como directora, fue en 1932 cuando la rodó y fue premiada en el Festival de Venecia. Después de esa película Leni fue famosa a nivel internacional. Su vida, como el documental dice, está llena de luces y de sombras. Las luces porque sus innovaciones en el mundo audiovisual han sido siempre, bueno, indiscutibles. Formó un nuevo lenguaje audiovisual, sobre todo en el mundo del documental. Y las sombras, pues, por su presunta pertenencia al partido nazi y su estrecha amistad con Hitler y con Goebbels. Y digo presunta porque ella siempre lo ha negado. Si hay una persona que me da miedo, además de cuando ves a Hitler, desde luego Goebbels. Tiene algunas fotos que son terribles. Menudo carácter debía tener este personaje. Sí, la cara es el espejo del alma, como se dice. Exacto. Bueno, ¿y cómo conoció a Hitler? O bueno, ella no lo asegura, ¿no? Pero sí, pues ella lo cuenta en este documental, explica un poco y dice que fue en 1932, escuchó a Adolf Hitler en un mitin y nos cuenta en ese documental cuál fue su impresión. Tuve la sensación de que tenía sobre mí una especie de poder hipnótico que me asustaba un poco. No quería perder mi voluntad ni mi libertad. Me di cuenta de que debía evitar aquella atmósfera a cualquier precio. Aquel ambiente era capaz de paralizar la voluntad de cualquiera. Bueno, muchos dicen, ¿no?, que Hitler tenía algo hipnótico. A lo mejor es la forma de explicar lo que pasó. Bueno, esto es para otro día. Bien, pues Hitler ya la conocía de antes, de sus anteriores películas, y le ofreció filmar la concentración del partido nazi en Nuremberg en 1933. Riefenstahl aceptó la propuesta y rodó uno de los documentales propagandísticos más efectivos, más recordados y más estudiados de la historia. Se llamaba El triunfo de la voluntad. Ganó la medalla de oro del Festival de Venecia en 1935 y la medalla de oro en la Feria de París en 1937. Y ahí teníamos esa música perteneciente al Triunfo de la Voluntad que ya nos decía Sara de 1934. Bien, también rodó a petición de Hitler Olimpia, en la que filmó los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Nunca antes se habían filmado unos Juegos Olímpicos y lo característico de este documental son los planos a cámara lenta, los primeros planos, unos movimientos de cámara muy especiales y el uso de teleobjetivos, que hoy en día son técnicas muy habituales, pero que en aquel entonces nadie las había usado y ella fue la pionera. Un dato curioso además también, por ejemplo, de este documental Olimpia tan espectacular, es que usó 40.000 metros de película, estuvo 10 semanas, 10 horas al día, eligiendo los mejores planos y al final fueron 4 horas de película. Vamos, que estuvo muchísimo tiempo para un Desde documental luego, precioso. Habrá gente que no sepa de cine y nos esté escuchando, ¿no? tú que has estudiado cine y yo también, sí, sabemos que aquí el trabajo y el ratio de trabajo y lo que podría costar esto si realmente se valorase con dinero, no tendría precio, ¿eh? No, lo de 40 milímetros de película es una locura. Uh-huh. Era película de cine de entonces. De celuloide, que vamos. Yo no sé el precio, pero vamos, dineral. Carísimo, pero bueno. Aquí no había presupuesto, no le recortaban el presupuesto, vía libre. Vía libre, sí. Bueno, pues Leni Riefenstahl pasó de estar cerquísima del poder a ser prácticamente una apestada, socialmente hablando. Y aunque, como decía antes, ella rechazó siempre que hiciera estos trabajos por afecto al régimen, y en este documental que estamos poniendo unos trocitos, contestaba la pregunta del periodista si había estado vinculada al régimen nazi. Uh-huh. Hubiera sido muy difícil, si no imposible, rechazar el trabajo. Hice un último intento para procurar evitar tener que hacer la película. Acudí a Nuremberg porque sabía que Hitler estaba allí. Le vi durante una reunión que mantenía con Speer y otras personas. Hitler tenía unos planos en su mano y me dijo: «Señorita Riefenstahl, deme 6 días de su vida, solo 6 días. Quiero que esta película la haga un artista, no un director de cine del partido». Yo respondí: «La haré si me promete que nunca tendré que volver a hacer otra película, ni para el Reich, ni para usted, ni para el partido». Bueno, probablemente tiene también el mérito Leni Riefenstahl de ser la submarinista y la cineasta más anciana del mundo, porque con 100 años presentaba su última película, que ella misma rodó en el fondo del mar, que es, bueno, se ven imágenes de ella rodando, una persona muy mayor y metida de submarinista y con un foco enorme grabando esta película. Se llama Impresiones bajo el agua y, bueno, se estrenó en el 2002. Leni Riefenstahl falleció, como bueno, decíamos antes, a los 101 años. Vivió un montón también. Bueno, se debate, ¿no?, sobre si la relación que pudo tener con Hitler y demás, pero hay que tener también, hay que ponerse la situación, ¿no? Vivir en aquella época y que te pidan hacer algo y tú negarte. No tiene que ser fácil. Eso es lo que dice ella cada vez que se le preguntaba, que no tenía opción. Bueno, pues nos despedimos con la música de uno de sus documentales, con Olimpia, y le damos las gracias a Sara por haber venido un día más a ofrecernos pues estas vidas peculiares de mujeres. Buenas noches, gracias. Buenas noches, David. Continuamos con más cosas aquí en Agora. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Hace muy poco tuve la oportunidad de ver parte de esto de lo que vamos a hablar hoy, del Tesoro de las Mercedes en el Museo, en el MARC, si no recuerdo mal, en Cartagena. Y la verdad es que es una auténtica maravilla. Hace poco también ha estado parte del Tesoro por Madrid. Y hoy les vamos a hablar del Tesoro de las Mercedes, porque ese es el número 3 de la revista Despertaferro, Arqueología e Historia. Y tenemos con nosotros a Javier Gómez, que es editor de Despertaferro Ediciones. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, un placer. Hace poco estaba en Cartagena, ahí está de forma permanente y parte del tesoro también está de forma itinerante, ¿no?, por varios puntos. Sí, bueno, después de la gran exposición doble que hubo en el Museo Arqueológico Nacional, en el MAN, y en el Museo Naval de Madrid, la exposición se trasladó al MARC de Alicante, hasta septiembre de este año, hasta hace muy poquito que se ha desmontado. Y próximamente, esto sí que es una novedad, estará en el Archivo General de Indias, en Sevilla, donde bueno, la gente interesada podrá verlo. Yo creo que empiezan en noviembre y estarán hasta mayo del 2016. Es una exposición magnífica. Bueno, pues vamos a meternos de lleno con el tema. La Mercedes y Odyssey, la empresa caza tesoros, todos seguro que ustedes lo escucharon en los medios de comunicación, la que se armó, se hace con el 2007 del hallazgo de un tesoro en el mar del que no dan pistas y luego pues lo atribuyen a un pecio desconocido que denominan Black Sound. España identifica el descubrimiento con la Mercedes y bueno, pues lleva el asunto a los tribunales. Finalmente, en 2009, dan la razón a España, ¿no? Sí, como bien dices, el asunto empieza en 2007. Esta empresa, Odyssey, anuncia el descubrimiento de un magnífico tesoro que valora como mínimo en 500 millones de euros. En el mar, no da ninguna pista más, habla de un pecio misterioso, como tú bien dices, Black Swan, es como le llaman, del cual no dicen nada más, ni la localización. De hecho, comentan que no existe ni siquiera un barco, hablan de una carga que algún barco en su momento arrojó al mar, o sea que no hay ni siquiera restos navales, e inmediatamente sus acciones, de un día para otro suben un 80%, y en apenas unos días la capitalización bursátil de la empresa, de esta Odyssey, pasa de unos 200 millones de dólares a más de 500. O sea, de golpe hacen un negocio extraordinario solo con el anuncio. Inmediatamente el Ministerio de Cultura se pone manos a la obra y, a partir de ciertas investigaciones y de la inspección de los materiales y de las fotos y vídeos que reclaman a Odyssey, fotos y vídeos de la extracción de los materiales, que por cierto habían sido previamente manipuladas para no revelar la información que precisamente el Ministerio buscaba, llegan a la conclusión de que este supuesto Black Swan es sin duda la Mercedes. A partir de ahí, como bien dices, se inicia un litigio, un proceso legal en Estados Unidos, que termina dando la razón al Estado español en 2009, una sentencia ratificada en el Tribunal de Apelación Norteamericano en 2011, y por fin se llega a la repatriación final de los materiales a partir de 2012. Todo esto también con una serie de conclusiones. Este supuesto descubrimiento del Black Swan se debía a que Odyssey, que estaba buscando, no es algo que se encuentra por casualidad, estaba buscando la Mercedes, contrató de hecho un equipo de investigadores que hicieron trabajo de archivo en el Archivo General de Indias, entre otros sitios, buscando específicamente datos sobre la Mercedes, porque sabían de su hundimiento y sabían de la carga que transportaba. Se había dedicado a enviar embarcaciones en búsquedas secretas, embarcaciones que de hecho estaban ocultando sus movimientos, apagando sus señales de posicionamiento, lo cual es ilegal, y todo esto lo habían hecho con la connivencia de Gibraltar, de las autoridades de Gibraltar, que no solo les habían permitido actuar en secreto, sino también hasta fletar incluso dos vuelos charter con todos los materiales que habían extraído del pecio, que ascendían, creo recordar, en torno a las 14 toneladas. Es decir, 14 toneladas fundamentalmente de oro y plata. O sea, es algo que no se podía haber hecho sin las connivencias de las autoridades gibraltareñas. Es más, una vez que se llega a esta sentencia, como te decía, en 2012 comienza la repatriación de materiales desde Tampa con dos Hércules que recogen todo el material que tenía ya ahí Odyssey, prácticamente listo para empezar a vender. Pero en 2013 también se descubre que no habían llevado todos los materiales a Estados Unidos, sino que había parte de los materiales que permanecían en Gibraltar en un almacén secreto, buen recaudo, y también esos materiales eran reveladores de estas prácticas, malas praxis de la empresa, porque había piezas que revelaban que esto era la Mercedes, ¿no? Entre otras, monedas deformadas por la propia explosión del barco, que bueno, era una pista bastante evidente de que ese Black Swan se trataba del barco español. Bueno, Javier, explícanos, ¿qué es la Mercedes y cuál era su misión? Bueno, la Mercedes, estamos hablando de una fragata española, que nos sitúa directamente 200 años atrás prácticamente, nos lleva a 1804. Remontándonos un poquito más, estamos hablando, por contextualizar históricamente este acontecimiento, el hundimiento de este barco, nos situamos en la Europa de la paz de Amiens. En marzo de 1802 se había firmado por fin una paz que ponía fin a la guerra, a una guerra de una década de guerras, entre la Francia revolucionaria y las potencias europeas. una paz por decirlo de alguna manera, no era muy del gusto de Gran Bretaña, que se vio un poco obligada a firmarla por tanto por el abandono de las potencias continentales, que ya están un poco cansadas de la guerra y se van retirando poco a poco, como por la propia crisis económica que vive, ¿no? Que le obliga a retirar esas inversiones que hacían subsidios de esas potencias continentales y a reducir el propio gasto militar que se vio obligada a afrontar. Esta paz será muy frágil, muy muy poco duradera, porque en mayo de 1803 volverá a estallar la guerra. La guerra entre Francia y Gran Bretaña. En esta tesitura, la posición de España es sumamente frágil, porque España es aliada de Francia desde 1796, del Tratado de San Ildefonso, y se ha visto sumamente afectada precisamente por la guerra, porque desde 1796 Gran Bretaña ha impuesto un bloqueo comercial a España y está interrumpiendo constantemente todo el tráfico marítimo entre la península y las colonias americanas. Como sabemos, la península tenía el monopolio, según las leyes españolas, de la producción de manufacturas que se vendían, que debían venderse en las colonias americanas. Las colonias americanas estaban limitadas a la producción de materia prima, pero no podían producir manufacturas, debían comprárselas a la península. Esta interrupción del tráfico comercial hacía que las colonias, que seguían necesitando manufacturas, debieran recurrir en contra de esta legalidad española a otros mercados, a otros productores, a otros suministradores, fundamentalmente a Gran Bretaña. Y se produce una liberalización, no de jure, pero sí de facto, del comercio, por la propia necesidad que, como digo, tenían estas colonias de manufacturas. Y, por tanto, Gran Bretaña empieza a hacer un negocio sumamente lucrativo a causa de este bloqueo. Para España, la llegada de la paz de Amiens es un soplo de aire fresco que necesita para poder recuperar su economía. E intenta en todo momento mantenerse neutral, sobre todo a partir de la reanudación de las hostilidades en mayo de 1803, intenta mantenerse neutral en esa tesitura, pero tanto Gran Bretaña como Francia harán lo posible por volver a arrastrar a España al conflicto por los propios intereses que tienen en esto, ¿no? Visto el contexto, la Mercedes zarpa del Ferrol en 1803, cuando todavía, en febrero de 1803, cuando todavía están en paz, en misión oficial, fundamentalmente, traer caudales y demás materiales, demás cargamentos preciosos acumulados en las colonias durante todos estos años en los que no se ha podido comerciar. Sale, como digo, de Ferrol en febrero de 1803, llega al Callao, en el puerto del Perú, desde donde vuelve a zarpar, carga todos estos caudales que comentaba. De ahí zarpa en marzo de 1804, hace escala en Montevideo y finalmente en Montevideo pone velas hacia la península el 9 de agosto de este año de 1804. Y algo menos de dos meses después, el 5 de octubre, pues esta flotilla de la que forma parte, que bueno, también está integrada por las fragatas Clara, Fama y la Medea, que en este caso es la capitana, es interceptada por una flotilla británica de cuatro fragatas igualmente, y ocurre, bueno, esta batalla en la que frente al Cabo de Santa María, en la que la Mercedes termina siendo volada. ¿Cómo se produce el hundimiento? Nos hablabas que era de vuelta a la península. ¿Qué pasa con otros barcos y con los supervivientes? Pues el hundimiento realmente es una acción francamente desgraciada. Primero porque ocurre cuando apenas les queda un día de travesía, después de largos meses en el mar, cuando apenas les queda un día de travesía para llegar a Cádiz, y cuando ya estaban las costas a la vista, cuando ya podían divisar la costa peninsular. Sin embargo, no es azaroso, quiero decir, la flotilla británica les estaban esperando precisamente para interceptarles. Sabían que venían, tenían una red de espías y sabían perfectamente dónde estaban, cuándo iban a tardar en llegar y qué caudales traían probablemente. No se sabían a lo que iban. Y de hecho, la circunstancia de que fueran cuatro fragatas británicas y de un porte, es decir, de un número de cañones similar a las españolas, tampoco era casual, porque lo que pretendían probablemente era provocar un casus belli para que España terminara entrando en la guerra. Si hubieran tenido una superioridad abrumadora, la flotilla española se hubiera rendido y se hubiera entregado simplemente. Pero lo que pretendían es que se resistieran, que hubiera combate, que hubiera combate para que España terminara entrando en guerra, ¿no? Y bueno, como te comentaba, pues a eso de las 7 de la mañana, cuando están divisando ya las costas, divisan a esta flotilla británica. Poco después forman línea de combate, las fragatas británicas se alinean al costado de las españolas, hay un mensajero inglés traslada a la fragata capitana una orden de apresamiento, para sorpresa de la oficialidad española, porque aunque cuando habían zarpado de Montevideo en 1804, Gran Bretaña y Francia ya estaban en guerra, porque como hemos dicho, a partir de mayo de 1803, esta paz también ya se ha roto, pero España es neutral, y ellos durante todo el camino van pidiendo información a los diferentes barcos con los que se encuentran sobre qué es lo que está pasando en Europa, y todos le confirman la neutralidad de España. Y de hecho hace unos días se habían encontrado con unos barcos escandinavos y les habían ratificado esta neutralidad. Es decir, que ellos tienen mucha precaución porque saben que la situación es muy volátil, pero también son conscientes de que España es neutral. Aún así, deciden defender el cargamento, defender a toda la tripulación, porque bueno, como contaremos luego, no solo van tripulaciones militares, hay muchos civiles que van con esta flotilla, civiles que regresan de América después de años o incluso décadas sirviendo al rey allí, y deciden combatir. Mientras el mensajero regresa al barco y les comenta que enseguida les trasladará la respuesta británica a esta decisión española, y bueno, la respuesta británica llega en forma de cañonazos, porque los británicos directamente atacan por sorpresa a la flotilla española, con tan mala suerte que en apenas media hora de intercambio de disparos y de cañoneos, un proyectil impacta en la Santa Bárbara de la Mercedes y hace que el barco explosione, para gran shock de toda la flota. Dicho esto, cabe pensar que es un proyectil de bala roja, es decir, balas de cañón que calentaban artificialmente hasta alcanzar los 550 grados centígrados y que de esta manera podían atravesar las tablazones de los barcos y causar incendios. Incendios que en caso de impactar contra una Santa Bárbara, que es el sitio donde se almacenaba la pólvora, pues podía causar una explosión como ocurrió en el caso de la Mercedes. Balas rojas que, por cierto, estaban prohibidas por las leyes de la guerra. O sea, hablábamos de mala praxis de Odyssey, pero también aquí se suma mucha mala praxis por parte de esta flotilla británica, ¿no? Como decía, la voladura de la Mercedes provoca un gran shock en toda la flota española. ¿Sí? Y mientras la Fama intenta escapar, la Medea y la Clara son rendidas casi inmediatamente y poquito después la Fama también es apresada. Javier, y lo más importante de todo, que la gente lo va a poder ver en las exposiciones, el tesoro, ¿de qué se compone? Bueno, el tesoro, como decíamos antes, era un tesoro inmenso. Te decía que en una primera estimación Odisea hablaba de como mínimo 500 millones de euros. Este tesoro fundamentalmente consta de esos caudales que decíamos que el Estado quería traer a la península después de tantos años de bloqueo. Esos caudales podemos estar hablando de en torno, lo que partió del Callao, aunque luego una parte se quedó en Montevideo, estaríamos hablando de en torno a 950.000 pesos o reales de A8, de los cuales en torno a 250.000 pertenecían al Estado, unos 150.000 a la caja de las soldadas, o sea, donde se pagaba a los militares, a los soldados, y 550.000 pertenecientes a particulares. Esto es un enorme tesoro y estamos hablando de, bueno, el real de A8, para cualquiera que no esté familiarizado con él, es una moneda española de la época, pero de una importancia capital, porque circulaba por todo el mundo. Y era parte habitual el resello, lo habré visto en la revista, que aparecen los reales de A8 españoles con un pequeño resello, con una pequeña marca encima de la cabeza, encima del busto de Carlos IV, con la cara de Jorge III, y eso hacía que esa moneda ya fuera de circulación en Gran Bretaña. Pero lo mismo pasaba incluso en China, que tenían pequeños resellos chinos, y esas monedas españolas, esos reales de A8, estaban en circulación en China. Pero bueno, el tesoro, aunque lo principal, lo que buscaba de Odisea, eran las monedas, de las cuales apenas había unas 350, 400 piezas de oro, el resto era de plata. Había otra serie de materiales, como cajoncillos con unas muestras acuñadas en Lima, que eran, esas se enviaban a la Real Hacienda, que eran todas las secas mandaban esos cajoncillos con esas muestras para que la propia Real Hacienda pudiera hacer un control de calidad, que diríamos ahora, ¿no?, de todo lo que se iba acuñando en el imperio. Y bueno, y también había muchos materiales, de planchas de cobre y barras de estaño. La aleación de cobre y estaño daba lugar al bronce, del cual, por ejemplo, se hacían los cañones, y había unos ajuares particulares de la gente que viajaba en la Mercedes, que realmente eran valiosos, valiosísimos, compuestos de piezas de oro y plata, estamos hablando de vajillas o incluso cajitas de rapé, de lo que esnifaban las aristocracias de la época, ¿no? Y lo cual es realmente interesante son las fechas de acuñación de las monedas, que es lo que evidencia realmente que se trataba del tesoro de la Mercedes y no de cualquier otro tesoro, porque la mayoría de las emisiones databan de 1770-1804 y sobre todo había un incremento importantísimo de monedas acuñadas entre 1796 y 1802, que son evidentemente los años de guerra en los que el bloqueo había impedido que esas monedas se mandaran a la península. Bueno, nos comentabas hace un momento acerca de la exposición itinerante en el MAN, en el MARC, luego posteriormente que va a estar en el Archivo General de Indias. Pero ha habido una reciente campaña de excavación al pecio de las Mercedes, ¿no? Sí, bueno, más que campaña de excavación, lo que se ha hecho es una visita para, sobre todo, inspección y conservación, ¿no?, para ver en qué estado se encontraba el pecio, porque es un pecio que no se ha visitado. Entonces, obviamente, Odyssey se limitó a expoliarlo y no se sabía en qué estado se podía encontrar el barco. De todas formas, de esto no se sabe nada porque es muy reciente, salió en los medios hace muy poco y los resultados se sabrán en las próximas semanas. Pero vamos, al menos se ha podido visitar y pronto sabemos en qué estado se encuentra el yacimiento. Bueno, en el número en el que habláis, del número 3 de arqueología, tratáis también un caso práctico de arqueología subacuática, el pecio en el delta del Ebro. ¿Qué nos puedes explicar? Lo interesante de esto, claro, como en el caso de la Mercedes no hay una excavación, porque como digo fue un expolio y probablemente el pecio haya quedado muy dañado, sino destruido, queríamos introducir el concepto de la arqueología subacuática, cómo funciona, con un caso práctico, como decías, de un hundimiento en el delta del Ebro, de un barco contemporáneo, porque es de las guerras napoleónicas. Este barco, a diferencia de la Mercedes, que se buscó ex profeso, fue encontrado al azar por unos pescadores y la gente del CAS, del Centro de Arqueología Subacuática de Cataluña, lo ha excavado siguiendo una metodología que, curiosamente, para cualquiera no familiarizado con la arqueología subacuática, le sorprenderá porque es muy similar a la arqueología en tierra firme, realmente. Lo que pasa que, bueno, en el caso de un pez y de un barco, todo el yacimiento es de un único momento temporal, a diferencia de un yacimiento que, como sabes, tiene muchos estratos de diferentes cronologías. Un poblado ibérico puede estar hablando de una diferencia de siglos entre un estrato y otro, ¿no? Un yacimiento romano. En este caso, evidentemente, la cronología es la misma de todo el hundimiento, pero el trabajo es muy similar. Y en este caso, lo que hacía la gente del CASC fue ir eliminando todos los sedimentos que se habían ido posicionando encima del yacimiento, de este pecio, con mangas de succión. Entonces, eliminando todos estos sedimentos del fondo del mar y dejando al descubierto las primeras capas de materiales, lo que hacen es dibujar y fotografiar la disposición de todos estos materiales, la colocación, etcétera, tal cual se lo encuentran, ¿no? Una vez que tienen eso hecho, para no alterar la posición en la que están todos los materiales. Una vez hecho esto, se dedican a la retirada de esos materiales, una retirada concienzuda y cuidadosa de todos estos materiales, y posteriormente se pasa a trabajar la siguiente capa, con lo mismo, eliminación de los sedimentos, vuelta otra vez a dibujar, fotografiar la siguiente capa de materiales y vuelta a retirarlos. Y con todo ello, lo que se puede elaborar es una hipótesis histórica, claro. En este caso se ha podido identificar este barco como uno de los un barco de transporte que pertenecía a una flotilla británica que en 1813 participó en una expedición contra Tarragona, una expedición fracasada, la expedición de Murray, que en la retirada, volviendo hacia Alicante, sufre un percance y varios barcos naufragan y se hunden en el delta del Ebro. Y bueno, ha permitido identificar precisamente este como uno de los barcos que participaron en esta expedición fallida de Murray. Por cierto, Javier, déjame que haga un apunte que he dicho yo antes, que estuve visitando en Cartagena, en el Marc, y se me ha ido la cabeza completamente, es el Arco, el Museo Nacional sí, de Arqueología Subacuática. Sí. Hacer ese apunte para que la gente no se confunda. Bueno, pues si quieren ampliar la información van a encontrar todo en el Tesoro de la Mercedes, en el número 3 de Arqueología e Historia de Despertaferro, y ha estado con nosotros Javier Gómez, que es editor de Despertaferro Ediciones. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros un mes más contándonos cosas tan interesantes. Muchas gracias a ti, un saludo. Un fuerte abrazo. Continuamos con más cosas aquí en Ágora, en Capital Radio. Pausanias, agencia de viajes especializada en viajes arqueológicos y culturales, ha programado un viaje para Nochevieja en Nápoles. Si nunca habéis estado, es una ocasión perfecta para admirar una de las ciudades más fascinantes de Europa. El recorrido preparado por Pausanias os permitirá conocer la historia de una ciudad celebrada en todas las épocas por su belleza y encanto. En Nápoles, la estratificación de la historia es sorprendente y es toda una experiencia descubrir los monumentos y las huellas de las diferentes etapas que han hecho única esta ciudad, desde el legado griego y romano hasta el triunfo de la época barroca. Entre otras muchas cosas, se visitará el famoso Museo Arqueológico de Nápoles y se realizará una excursión de un día a Pompeya. Así que si queréis celebrar la Nochevieja de una forma diferente, podéis apuntaros a este interesantísimo viaje de 6 días en Nápoles desde el 29 de diciembre al 3 de enero. Toda la información en pausanias.com o llamando al número de teléfono 91-355-5522. Repito, 91-355-5522. Pausanias, viajes arqueológicos y culturales. Vaya música más enigmática, espiritual. Irene, buenas noches. Buenas noches. Ya tenemos aquí a Irene Aguilar con un libro debajo del brazo. ¿Qué nos traes hoy? Bueno, pues hoy traemos Pablo de Tarso, El resplandor de Damasco, El apóstol de las naciones. Es un libro escrito por Pedro Miguel Lamet y la editorial es La esfera de los libros. Y la música pertenece a la pasión de Mel Gibson, ¿no? Exactamente. ¿Te ha gustado? ¿Viste la película? Sí, muchas veces. ¿Te gustó la película? Me gustó muchísimo esa película. Hay momentos un poco cruel, ¿no? Bueno, demasiado, un poco gore. Quien, ¿no?, dice cruel dice realista, ¿no? Según... Ya, pero bueno, un poco gore la película. Bueno, lo que nos ocupa no es la película de Mel Gibson, sino el libro, El resplandor de Damasco. Sí. Cuéntanos algo acerca del autor. Pues nada, es Pedro Miguel Lamet, es escritor y periodista y ha publicado unos 43 libros de muy diversos géneros, ¿no? No está especializado en novela histórica, ha escrito poesía, biografía, ensayo y periodismo de investigación. Entonces, bueno, entrando ya más, si quieres, en el libro, ¿sí?, pues un poquito a grandes rasgos la sinopsis. Estamos en el año 64 después de Cristo. Nerón, pues, se produce un incendio en Roma, que Nerón fue acusado de este incendio. Esto es novela, ¿no? No sé si lo has dicho, sí, yo no me he enterado. Novela histórica. Eso es. Pero, bueno, con muchísima base de investigación, ¿eh? Uh-huh. Poca ficción aquí. Mientras Roma se incendia, Marco Julio Severo, que es un prefecto del cuerpo de policía y bomberos de la ciudad, escribe a Pablo de Tarso, porque eran amigos, para informarle de esa situación. Entonces Pablo regresa a Roma, donde le encarcelan de nuevo, ya había estado encarcelado, y Marco Julio pues se escuda en que tiene que hacer un informe sobre el preso, sobre Pablo, para leer todas las cartas que se ha intercambiado con Pablo y toda la información sobre Pablo que va recolectando de otros evangelistas, de gente que le conocía, uh-huh, y demás. Entonces nos adentramos un poco en la vida de Pablo de Tarso y sobre todo en el momento clave que es su conversión al cristianismo, porque Pablo de Tarso era fariseo. O sea, fue, ¿sí? Empezó siendo casi perseguidor de la doctrina de Jesús para luego convertirse y ser pues uno de los más importantes divulgadores del cristianismo. Y entonces, a través de la figura de Marco Julio, el romano, conocemos como una biografía de Pablo de Tarso. ¿Y qué otros personajes nos vamos a encontrar en el libro? Bueno, pues nos vamos a encontrar a algún otro soldado romano de relevancia y luego también a toda la gente que convirtió Pablo, ¿no? O a la que convenció Pablo de que se reunieran al cristianismo, ¿no? O sea, quiero decirte, empezamos con el lado fariseo de Pablo. La novela empieza con, pues eso, cómo persiguió a los cristianos, ¿sí? Pablo, y vemos su evolución hasta convertirse en lo que llaman aquí el segundo fundador del cristianismo, ¿no? El primero, pues digamos que fue Pedro, y después Pablo. Entonces, ya está, hacemos un recorrido por todo eso. Y la sinopsis, ese hilo conductor, la trama del libro, ¿qué nos puedes contar sin desvelarnos la historia? Bueno, hay un, como hemos dicho antes, hay un punto clave que es un momento de la reconversión de Pablo y luego nos centramos también en los viajes de Pablo, ¿no? Él viajó a Jerusalén y ahí pues... digamos que a mí me gusta porque el autor, el Pedro Miguel Lamet, dice que Pablo fue un outsider, ¿no? Uh-huh. Era una persona muy independiente, no le iba nada a lo de la cultura de masas, ¿no? Él iba a su rollo, pero directamente lo llama así, outsider. Él iba a su rollo y con unas ideas muy fijas y muy independientes, pero a su vez fue, digamos que, un buen director de marketing. Si lo llamamos con un oficio de hoy, sería un buen director de marketing porque hizo que el cristianismo fuera muy accesible y muy fácil, ¿no? En lugar de definirlo, había muchas religiones mistéricas en Roma y en Grecia por aquel entonces que eran muy complejas, ¿no? Y él simplemente ofreció el cristianismo a los demás con dos ideas, ¿no? El hombre se salva mediante el asentimiento de la fe y la praxis del amor. Sí. Y el único rito requerido es un bien humano que se hace todos los días, que es una comida entre hermanos. Uh-huh. Entonces, claro, la gente lo escuchaba y enseguida empatizaba con esas ideas, ¿no? Entonces, por eso dice el autor que era un buen creador de marketing, muy, muy eficaz. Bueno, también lo recomendamos el libro, ¿no? Sí, sí. Se lee fácil y rápido. Sí, porque además Pablo de Tarso es... se ha discutido mucho sobre él, se le lee, se le interpreta, pero luego es un gran desconocido, ¿no? Muchísima gente no sabe que al principio fue fariseo y uh-huh. para nada creyente. Es el típico caso de un personaje del que se habla muchísimo, del que se discute, de grandes polémicas, pero que en realidad luego no sabemos tanto. Entonces yo lo recomiendo, el libro. Bueno, pues recuérdanos el autor, la editorial y el título. El autor es Pedro Miguel Lamet. El título es Pablo de Tarso, el resplandor de Damasco, el apóstol de las naciones, y la editorial es La Esfera de los Libros. Bueno, pues ahí queda esa recomendación, libro que se ha leído Irene Aguilar, y vamos a subir ahora la fotografía en redes sociales, a facebook.com/agorahistoriaprograma y también a Twitter, @agorahistoria. Irene, esa chica que tiene días mucho más largos que todos los demás, porque lee tanto que los días, pues en lugar de tener 24, tienen por lo menos 34 horas. Bueno, Irene, que en un momento te tenemos aquí con las efemérides. Nos vemos ahora. Se quedan con la música de La Pasión de Cristo. Sumérgete en las profundidades del océano con el número de Arqueología e Historia dedicado a la fragata Mercedes, hundida en 1804, el tesoro que aguardó durante siglos en el fondo del mar, el expolio por parte de la empresa cazatesoros Odyssey y su recuperación. Una auténtica aventura de arqueología subacuática en nuestro número 3, a la venta a partir del 30 de septiembre en librerías, kioscos, tiendas especializadas y www.despertaferro-ediciones.com. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. En los siguientes minutos les vamos a hablar del séptimo arte, de historia, de arqueología y de fascismo. Principalmente dos naciones se sirvieron de esto para ensalzar sus raíces y su poderío, la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler. Veremos qué tipo de producciones audiovisuales realizaron para dar a conocer ciertos valores patrióticos, no siempre, desde luego, acordes con su historia. Tenemos en Ágora a Francisco García Alonso, que es catedrático de Prehistoria de la Universidad de Barcelona y ha escrito un gran número de artículos, entre ellos uno que se llama Arqueología, Cine y Fascismo. Francisco, gracias por estar con nosotros en Ágora. Igualmente, un placer. Francisco, en líneas generales, ¿qué papel, ahora vamos a profundizar más adelante, pero qué papel iba a jugar el cine en los fascismos de Mussolini en Italia y de Hitler en Alemania? Bueno, se trataba de desarrollar una serie de ideas básicas para ayudar al adoctrinamiento de la población. Y en ese sentido, los medios de comunicación y sobre todo el cine, durante el periodo de los años 20 y 30 del siglo pasado, era un medio de comunicación excelente para difundir ideas y para crear una conciencia de carácter identitario vinculada a estos dos regímenes políticos en sus países. Y al mismo tiempo servía como un elemento de propaganda al exterior, hacia otras naciones europeas, de los planteamientos ideológicos de ambos regímenes totalitarios. Vamos a hablar en primer lugar de la Italia de Mussolini. ¿Qué papel va a jugar la arqueología con el dictador? Digamos que se trata de un periodo llamado Romanidad, ¿no es así? Sí, es la idea básica que recibe este nombre, Romanità, en la cual lo que se intenta es fortalecer las bases ideológicas del fascismo italiano mediante una comparación, una sublimación del esplendor del pasado de la Italia, de la Roma imperial. Y para ello lo que se buscará es la potenciación de la investigación arqueológica que sirva tanto para cohesionar dentro de la península italiana este movimiento ideológico como sobre todo para, apoyar el desarrollo de su política exterior tanto en el norte de África como posteriormente en la zona de Abisinia, es decir, la ocupación de los territorios coloniales italianos en África a partir de la década de 1910, pero sobre todo con el caso fascista desde la década de 1920, después de la toma del poder por Mussolini en la marcha sobre Roma. Bueno, de alguna forma querían equiparar a Mussolini con el reinado de Augusto, ¿no? Sí, justamente. Eso es lo que se lleva a cabo en la muestra de la Romanità, en la cual, se presentaba al público los fastos imperiales con los fastos de la Italia fascista, bajo la perspectiva de comparar el periodo de Augusto con el periodo mussoliniano. Y de hecho, se desarrolló toda una serie de actividades con el apoyo de la arqueología italiana, con el apoyo de los investigadores italianos, de los museógrafos italianos, de los investigadores de las universidades italianas, para dar un fundamento de verosimilitud a estos elementos que querían utilizarse por parte del fascismo. Es decir, la idea de la propaganda, la idea de la monumentalidad, el concepto de retrotraer, e intentar explicarle a los italianos que el futuro sería tan esplendoroso como había sido el pasado romano, tuvo en la arqueología y en la propaganda a través del cine uno de sus puntos claves. Bueno, la muestra que nos comentaba, que tuvo lugar en 1937, y sí, algo que ya también avanzaba era la finalidad real de la arqueología en este momento, no tanto la investigación y puesta en valor de la arqueología romana como tal, sino más bien esa monumentalidad del imperio, ¿no? Sí, exactamente. Lo que se buscaba era proporcionar toda una parafernalia desde el punto de vista monumentalista para apoyar las ideas. De hecho, es muy significativo el desarrollo de las intervenciones arqueológicas que se llevan a cabo en el norte de África, sobre todo en el territorio de la Cirenaica y la Tripolitania, lo que será la provincia de Libia. Ahí lo que se buscará es demostrar que el pasado romano de ese territorio da legitimidad a la presencia del fascismo italiano sobre el mismo. Es decir, se trata simplemente de demostrar cómo existe una clara continuidad, como si no hubiese habido ningún tipo de interrupción entre la etapa romana imperial y la etapa del fascismo italiano. Hay un caso muy interesante en una película de 1979, El león del desierto, que es una película hecha en honor de uno de los resistentes a la ocupación italiana del territorio de Libia, Omar Mukhtar, en el cual el personaje del mariscal o del general Graziani, interpretado por Oliver Reed, le dice a su prisionero, una vez Mukhtar ha sido capturado, que simplemente lo que sucede es que ellos han vuelto, es decir, los italianos han vuelto al territorio que ya habían ocupado en el periodo desde la dominación de Cartago en el siglo III y II antes de Cristo, habían ocupado hasta la caída del imperio, y por tanto no tienen más derecho que cualquier otro a ocupar esa franja de territorio, a explotarla. Es decir, la idea de la arqueología, la idea servirá para trasladar toda una serie de valores que servirán justamente para la italianización desde el punto de vista fascista del territorio, como entendiendo evidentemente que esa italianización significa colonización y significa absorción de las comunidades locales a un pensamiento político de la metrópoli. Ahora en unos minutos vamos a ir hasta África, pero antes le quería preguntar qué caracteriza la nueva arqueología fascista, perdón, la nueva arquitectura, la nueva arqueología. ¿Tenía algo en común con la Roma, digamos, esplendorosa y monumental? Sí, porque de hecho lo que hace es copiar en buena medida la arquitectura fascista, el elemento de la volumetría de la arquitectura romana imperial. Por ejemplo, en el arco honorífico que separaba en la Vía Balbia las provincias de Cirenaica y Tripolitania, hay todo un elemento iconográfico que representa exactamente la vuelta a la antigua romanidad. O las construcciones monumentales del periodo fascista en la propia ciudad de Roma recuerdan en buena medida toda la estructura de lo que es la volumetría del elemento de la Roma imperial. Se trata de llevar a cabo la plasmación de un ideario desde el punto de vista de la arquitectura, igual que realizará Albert Speer en sus construcciones en Alemania, justamente para mostrar al público la grandeza de unas ideas y la voluntad de permanecer mediante el concepto arquitectónico, la voluntad de permanecer de los regímenes en el poder por mucho tiempo. Bueno, al igual que podían hacer en los romanos en la época de la antigua Roma, cuando vencían en alguna batalla y bueno, se reunían en la ciudad, esto también lo aprovecharon los fascistas, y el foro y el coliseo fueron lugares de concentración, ¿no? Claro, es el concepto de la demostración del poder mediante el desfile, mediante la práctica de acumular un gran número de personas perfectamente encuadradas en homenaje tanto al jefe del Estado, en este caso a Mussolini. También sucederá lo mismo en el caso de las demostraciones en Núremberg ante Adolf Hitler, precisamente para hacer desfilar a estas centurias fascistas por el mismo escenario, la Vía de los Foros Imperiales, que era uno de los lugares utilizados para las grandes manifestaciones públicas en época romana. El terreno comprendido entre el Palacio Venecia, es decir, delante del monumento a Victorio Emanuel, y el Coliseo, es el lugar de las grandes demostraciones fascistas, justamente para enlazar esta idea de pasado y futuro, copiando evidentemente, como todo el mundo conoce, los elementos simbólicos, como es el caso del fascio, los elementos simbólicos que determinan la estructura del poder en la antigua Roma. Es decir, es la idea de marcar una continuidad, y la arqueología es un elemento clave para poder reafirmar esta idea de continuidad entre el pasado presente y explicar cómo puede ser el futuro, justamente por el tipo de pasado que existió en la Roma imperial. Y a nivel de comunicación audiovisual, ¿qué estrategia va a seguir el fascismo? Hay un elemento muy muy interesante, es el hecho del desarrollo de los documentales, sobre todo a partir de los documentales producidos por el Instituto Luce, que es las siglas de la Libera Unione Cinematográfica Educativa, en la cual llevarán a cabo la producción de un gran número de documentales entre 1924 y el periodo y el final del fascismo en 1943, entendiendo ese momento final del fascismo con la salida de Italia y la Volta Face y la problemática de la caída de Mussolini durante la Segunda Guerra Mundial. Básicamente se producirán más de 170 películas, las cuales se tratará la arqueología desde cuatro puntos de vista. en primer lugar, la propaganda de exaltación de las actividades de la familia real y de los miembros del gobierno mediante su vinculación con yacimientos arqueológicos, la existencia de referencias, segundo bloque, a actividades culturales relacionadas con el ámbito de la arqueología, en la cual también están presentes jerarcas fascistas. Una tercera fase, el desarrollo de noticias vinculadas con la política exterior del gobierno fascista, también a través de las de la arqueología, sobre todo en el caso, por ejemplo, de Albania, en el caso de las del Dodecaneso, de Rodas, etcétera, es decir, los territorios asignados a Italia o ocupados por Italia después de la Primera Guerra Mundial. Y un cuarto bloque, que es muy interesante, aunque sea de muy corta duración, es la utilización de la arqueología como propaganda de guerra a partir de la entrada de Italia en la Segunda Guerra Mundial en 1940. Esto último, sobre todo, se va a desarrollar en el norte de África para explicar, o desde el punto de vista propagandístico, las teóricas destrucciones llevadas a cabo por las tropas británicas y de los territorios aliados en los yacimientos del norte de África entre 1940 y 1943. Y de alguna forma esas destrucciones y las alusiones a los ingleses, digamos que se compara, ¿no?, con los vándalos de la época. Sí, justamente. Digamos que lo que se intenta comparar es la actividad del ejército británico, como los vándalos y los diferentes pueblos que habían contribuido a la caída del Imperio Romano en el norte de África, con la labor de colonización y con la labor de explotación, pero de explotación positiva del territorio, que significaba la colonización de la Italia fascista como elemento vinculado continuador de la presencia romana en ese territorio. Pero es muy significativo el caso porque de hecho impactó mucho en el alto mando aliado la digamos esos films de propaganda italianos, y también la publicación y difusión de algunos panfletos en el mismo sentido, hasta el punto de que dos arqueólogos muy conocidos, Mortimer Wheeler y John Brian Ward Perkins, uh-huh, llevarán a cabo la organización de lo que será la base de la primera unidad militar de protección del patrimonio arqueológico en tiempo de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, es decir, la base de lo que se conocerá posteriormente con la aportación de otros arqueólogos británicos, como es el caso de Leonard Bulley, lo que será la base de lo que conocemos como los Monument Men, digamos muy, muy ensalzados por la propaganda norteamericana, pero que de hecho tiene su origen en esta actividad de los británicos como consecuencia de un film de propaganda de guerra italiano en relación a las campañas norteafricanas. Bueno, seguro que si nombramos y decimos Cinecittà, muchos de los oyentes van a conocerlo perfectamente. Ha pasado por diferentes etapas, algo de abandono, incluso ha habido incendios, parece que ahora están retomando la actividad, incluso hacen visitas. Bueno, Mussolini puso la primera piedra, ¿no? Sí, digamos, se desarrolló en buena medida este gran centro de producción justamente para dar salida a algunas de las producciones cinematográficas que dentro del sistema de propaganda italiano querían vincular esta estructura del pasado histórico arqueológico con la actualidad. De hecho, uno de los films más colosalistas que se van a desarrollar durante este periodo es la producción Escipión el Africano, dirigida por Carmine Galone, en el año 1937, en el cual lo que se intentaba era, a través de una explicación de lo que había sido la Segunda Guerra Púnica entre la batalla de Cannas y la batalla de Zama, 216-202 a.C., explicar todo el concepto del resurgimiento de Roma después de la Primera Guerra Mundial y gracias al fascismo, comparándolo con el resurgir de Roma, de la Roma republicana, Cana después de la catástrofe, de la derrota de Cana. Es decir, hay elementos muy simbólicos en el cual pues se elige al hombre del destino, en este caso Escipión, que además es cogieron a un actor que se parecía bastante físicamente al propio Mussolini, en el cual bueno, se llegó a hacer un trasunto del propio dictador italiano para explicar cuáles eran los elementos básicos del programa político de Italia fascista en comparación con el desarrollo de la vida política de Roma a finales del siglo III antes de Cristo. Bueno, cambiamos ahora, nos vamos del fascismo italiano al totalitarismo alemán con Hitler. Si Mussolini quería recuperar la antigua Roma imperial, los alemanes de alguna forma debían recurrir a sus raíces germanas, mientras que los italianos lo tenían mucho más definido por la información arqueológica de Roma. En el caso de Hitler, ¿dónde centró la investigación arqueológica, que sus antepasados pues tenían mucha menos arqueología, ¿no? Exacto. Ese es un planteamiento también muy interesante porque, digamos, la arqueología germana durante el periodo nacionalsocialista sí era muy largo de explicar, pero por una parte buscaba sus raíces dentro del territorio a partir de las intervenciones arqueológicas que, por ejemplo, la organización Das Agnen Erbe, la herencia de los antepasados, controlada por las SS, controlada por Heinrich Himmler, llevaba a cabo dentro del territorio alemán y, bueno, pues toda una serie de expediciones a diferentes territorios ya al norte de Italia. También estuvieron ya realizando expediciones en el norte de la península ibérica los investigadores vinculados a Leo Frobenius, pero pagados por la Cancillería del Reich. Son conocidas las expediciones a la zona del norte de Europa, Finlandia, Suecia, o bien las expediciones, por ejemplo, al Tíbet, que incluso han sido objeto de alguna recreación cinematográfica. Pero el problema es que el concepto de la idea de la cultura y sobre todo la representación plástica de lo que significaba el superhombre alemán, pues no tenía para una buena parte de los dirigentes alemanes nada que ver con la conceptuación, digamos, del pasado germánico, de un pasado germánico que tiene menos desarrollo cultural arquitectónico, etcétera, que el desarrollo del mundo clásico. Y por eso lo que se intentó desde un punto de vista iconográfico, pero también desde un punto de vista cinematográfico y plástico, es justamente efectuar esa vinculación a las Olimpiadas de Berlín en 1936, en el cual es muy interesante que los 15 primeros minutos es la forma en la cual se efectúa el paso desde la Grecia clásica hacia la Alemania contemporánea mediante la idea de la llama olímpica. Uh-huh. Que no sé si es muy conocido o no, pero justamente la idea de la llama, de la antorcha, los relevos, ¿sí? Justamente se idea para la ocasión, es decir, es la primera Olimpiada en la cual se lleva a cabo. Fue una idea del secretario del comité organizador de los Juegos de Berlín, que era Karl Diem, y el presidente del comité olímpico alemán, Theodor Lebald, en los cuales organizaron un relevo de 3.000 atletas entre Olimpia y Berlín, vinculando el concepto del origen de lo que sería el mundo clásico con el resurgir de la Alemania y nacionalsocialista y el desarrollo de la iconografía propia del mundo nazi, por ejemplo las esculturas de Otto Werner o las construcciones de Albert Speer. Uh-huh. A nivel cinematográfico, bueno, más bien a nivel audiovisual, tanto documentales como en cine, ¿cómo actuaron los alemanes? ¿Cuál fue el plan de Goebbels? Bien, en el caso de Goebbels, básicamente se basó en la idea de los grandes de las grandes películas documentales. Hemos hablado de Olimpia, de Leni Riefenstahl, pero también es muy significativo la forma del tratamiento del Congreso de Núremberg en su otra obra, El triunfo de la voluntad, que recoge el Congreso de Núremberg de 1934, porque todo el concepto de la plasmación, la idea de los discursos, etcétera, recuerda en gran medida a lo que es la puesta en escena la teórica puesta en escena del mundo romano. Eso por una parte, y por otra, también llevaron a cabo un elevado número de documentos documentales, sobre todo los documentales de la UFA, para mostrar el pasado clásico europeo y para mostrar también la investigación arqueológica germana. Son documentales que se difundieron antes de la Segunda Guerra Mundial en diferentes países europeos, como es el caso de Francia, y también después de la Guerra Civil Española llegaron a difundirse también en España como consecuencia de la colaboración entre ambos gobiernos. Lo que no pudieron llevar a cabo fue el desarrollo de obras de ficción, es decir, de lo que serían ya largometrajes como es el caso de los que hemos citado para el caso del fascismo italiano, porque de hecho el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial hizo que se concentraran los esfuerzos en las ideas de la resistencia, y en este caso no cogieron el punto de referencia de las luchas de los queruscos contra Varus en Teotoburgo en el año 9 después de Cristo, sino que se centraron en las luchas por la independencia alemana en 1813 contra Napoleón. Es decir, esta idea de coger la guerra de liberación contra la presencia napoleónica y también el recuerdo de las guerras para asentar el dominio de Prusia de Federico el Grande. Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar un corte y ahora nos dice de qué se trata. Muy bien. El triunfo de la voluntad. Bueno, ya escuchaban el título. Es una versión que se ha doblado al castellano, pero bueno, como nuestro invitado conocerá perfectamente, pues una de las obras más importantes, si hablamos de la Exposición Universal de París en 1937. Sí, porque es la, como he comentado hace un momento, es la película que Leni Riefenstahl filmó para conmemorar el Congreso de Núremberg de 1934, que además tuvo que filmarla dos veces porque había hecho una versión anterior, pero hubo de volver a firmarla como consecuencia de las purgas de la Noche de los Cuchillos Largos, es decir, la purga interna en el Partido Nacional Socialista Alemán. Es un ejemplo muy, muy significativo de lo que estábamos comentando, es decir, de la utilización del cine como elemento de propaganda con un claro referencias al ámbito del mundo arqueológico, tanto en la parafernalia de las construcciones como en el propio vestuario y los diferentes tipos de emblemas que se utilizan en los desfiles y en la puesta en valor del discurso iconográfico. Por ejemplo, hay una escena muy interesante al principio en el cual la sombra del avión de Hitler, en la cual Hitler llega a Núremberg, se proyecta sobre las masas que van desfilando como si fuese el águila de Júpiter que va por encima de las legiones romanas. Es decir, es un elemento, digamos, desde el punto de vista plástico y visual, muy significativo. Hay que entender que dejando a banda su carga ideológica, el trabajo cinematográfico de Leni Riefenstahl ha sido considerado como de los mejores en la propaganda política y en la propaganda deportiva. Es decir, su forma de plantear las tomas sigue utilizándose en la actualidad. Bueno, resulta curioso, bueno, más que nada anecdótico, que el nacionalsocialismo, de cara a su estética arquitectónica, bueno, tome como referente también a los rivales de sus raíces, los pueblos germanos, que era la Roma clásica, ¿no? Sí, pero lo que hacían, la Roma clásica y la Grecia clásica, uh-huh. Es decir, lo que se hace es intentar explicar de una forma falsa, evidentemente, las vinculaciones que existieron entre las comunidades del norte de Europa y las comunidades del periodo griego anterior a la época arcaica para entender la existencia de una misma raíz común. Evidentemente es un elemento absolutamente falso desde el punto de vista histórico, pero bueno, la mistificación de la historia es algo muy propio de todos los regímenes totalitarios. Es decir, de hecho, Podríamos hablar también de la utilización que hace la Unión Soviética durante el periodo estalinista de su propio pasado como elemento de propaganda, o bien la utilización que hizo el régimen de Franco aquí en España del periodo correspondiente a lo que sería la España imperial de los siglos XVI y XVII como un elemento también de adoctrinamiento popular y de forma de transmitir unas ciertas ideas que formaban parte de la concepción ideológica del régimen franquista. Todos los gobiernos lo han hecho, es decir, de una forma más o menos clara. Ahora estamos hablando de regímenes totalitarios, pero digamos las democracias también han utilizado la cinematografía como un elemento de transmisión de sus ideas y de propaganda de guerra, es decir, películas que teníamos todos en mente, pongamos por caso Casablanca, es una película de propaganda de guerra justamente para incitar la presencia o la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, de hecho, películas actuales, como seguro que las más recientes que van a recordar los oyentes, Indiana Jones, en esa y en otras muchas películas de acción, de aventuras, siempre se vincula y se habla de todos estos años de la búsqueda de la arqueología en el nacionalsocialismo, ¿no? Sí, vinculado con el concepto del esoterismo, etcétera. Pero aparte de estas películas que son perfectamente conocidas, yo querría hacer referencia al hecho de que durante y después de la Segunda Guerra Mundial hay algunos elementos muy significativos, tanto en la cinematografía estadounidense como en la cinematografía alemana, que hacen referencia a elementos arqueológicos, aunque sean elementos menores dentro de la trama. Por ejemplo, es muy recordada la película El paciente inglés, con las referencias que existen al conde Leo Almasi, este noble húngaro que participó en diversas expediciones arqueológicas al norte de África anteriores a la Segunda Guerra Mundial y que durante la guerra pues formó parte de las unidades del Africa Corps como conocedor del terreno. Pero hay una película del año 59, una película alemana que se llama Rommel llama al Cairo, en el cual este personaje, el conde Laszlo Almasi, digamos, forma parte de la trama y se explica su increíble raid de más de 3.000 kilómetros a través del Mar de Arena para introducir dos espías en el Egipto británico y conseguir información tanto sobre los movimientos de tropas británicas como sobre la situación social en Egipto y la posibilidad de que los egipcios apoyasen la llegada de los alemanes. Es decir, ese es un elemento muy bastante interesante. O incluso hay una película de Billy Wilder, del año 43, que se llama Cinco tumbas al Cairo, ¿qué? En el cual, se da una explicación, entre comillas, arqueológica del porqué de los avances incesantes de Rommel en la campaña norteafricana. Es decir, el guión de la película explica que Rommel se había disfrazado de arqueólogo antes de la guerra y con un equipo de arqueólogos había ido depositando cargamentos de munición, combustible, víveres, etcétera, en diferentes puntos de su ruta de avance a través de Libia y de Egipto, y que por eso le estaba resultando muy fácil derrotar a las tropas británicas. Es decir, la arqueología sale en algunas películas también desde un punto de vista tangencial, pero siempre es un recurso bastante interesante al cual no le prestamos demasiada atención. Bueno, ya para concluir, podríamos decir como resumen que, puesto que las raíces germanas no eran tan gloriosas y monumentales, si las comparamos con las romanas, de alguna forma los alemanes decidieron que debían crear ellos mismos su propia epopeya, que de alguna forma serían el Imperio Romano del siglo XX. Su propia iconografía. De hecho, los planes de Speer para la construcción de lo que es la gran capital del Reich, el Reich de los Mil Años, la renovación arquitectónica de Berlín, es justamente esa misma idea. Es decir, es el desarrollo de una política monumentalista con grandes edificios que son fundamentalmente aparato. Son estructuras que no tienen como finalidad ejercer funciones de gobierno, como es el caso de la Cancillería del Reich, sino que están pensadas estrictamente para crear la impresión de potencia y de superioridad en cualquier visitante. Es esta idea de la monumentalidad de las ideas políticas transportadas al concepto de la arquitectura y al concepto del urbanismo, ¿no? Es decir, algo, por ejemplo, que sucedía también en el caso de Atenas de Pericles. Es decir, la acrópolis es un elemento religioso, pero fundamentalmente es un elemento emblemático del poder ateniense. Pues en el caso de Alemania, lo que se buscaba era la creación de un nuevo discurso escenográfico que permitiese, digamos, convencer o al menos transmitir la idea de poderío a todos aquellos que eran aliados o bien podían ser futuros adversarios del régimen nacionalsocialista. Bueno, interesantísimo esto que nos ha contado nuestro invitado de hoy, que es Francisco García Alonso. Hemos estado hablando de cine, de arqueología y su vinculación con el fascismo italiano de Mussolini y el régimen totalitario de Adolf Hitler en Alemania. Francisco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Ágora. Nada, un placer. Un fuerte abrazo. Seguimos con más cosas aquí en Ágora, en Capital Radio. Es el turno de las noticias de actualidad todas las semanas. Nos las acerca Gemma García Ruiz Pérez. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, pues vamos con el primero de los titulares. Científicos estadounidenses miden la temperatura de los dinosaurios. Un grupo de investigadores de la Universidad de California ha logrado medir la temperatura de varios ejemplares de dinosaurios que vivieron en Argentina y en Mongolia hace hoy 80 millones de años. Para lograrlo se utilizó una nueva técnica de análisis químico que estudia la cáscara fosilizada de sus huevos, en concreto su composición, pues en opinión de los paleontólogos, esta depende de la temperatura en que los huevos se formaron, o lo que es lo mismo, de la temperatura que tuviese el vientre de la mamá dinosaurio en ese momento. Así pues, con esta técnica se ha podido verificar la temperatura interna de dos dinosaurios hembras en el momento de la ovulación. El primero de ellos, un saurópodo de cuello largo, procedente de Argentina, estuvo en torno a los 38 grados. Por su parte, el segundo, un pequeño birraptorideo de Mongolia, oscilaba a los 32 grados, un par de cifras que descartan una vez más la teoría de que los dinosaurios tenían la sangre fría, como los caimanes o los lagartos, sino más bien caliente en el caso del ejemplar argentino e intermediaria o mesotérmica en el caso del mongol, lo que al parecer les asemeja más a los atunes actuales, al tiburón o incluso a las grandes tortugas. Curiosa noticia, podrían haber descubierto Sodoma. Un equipo de arqueólogos dirigidos por el profesor Steve Collins de la Universidad Trinity de Nuevo México asegura haber encontrado en el Valle del Jordán una ciudad-estado de la Edad de Bronce que podría encajar con la urbe bíblica de Sodoma. Por el momento, en el yacimiento se ha desenterrado una mina de oro con estructuras monumentales. Si bien, en opinión de los arqueólogos, se sabe ya que existen dos interesantes estratos aún por descubrir, una parte inferior y una gran ciudad en la parte alta. Además, el lugar consta de un muro con 10 metros de alto, elaborado en ladrillo de barro, diversas puertas de entrada, al menos 4 torres y una plaza central, lo que posiblemente la posicionó como una prestigiosa metrópoli entre el 3500 y el 1500 a.C. Por si fuera poco, también hay evidencias de que la ciudad tuvo un final abrupto, aún por determinar, que puso fin a toda forma de vida durante nada menos que 700 años. Lo que todavía está por ver es si la causa fue, como dice la Biblia, una lluvia de azufre y fuego enviada como castigo por los pecados de sus habitantes. Muestra de manuscritos insólitos en el Círculo de Bellas Artes. Madrileños y visitantes tienen hasta el próximo 25 de octubre para descubrir Tesoros Ocultos, la nueva muestra del Círculo de Bellas Artes, donde se darán cita copia de algunos de los tesoros bibliográficos más misteriosos y mejor valorados del viejo continente. Entre ellos, el Brevario de Isabel la Católica, un manuscrito elaborado para conmemorar el descubrimiento, el fastuoso libro de horas de Enrique VIII, el comentario del Apocalipsis de Beato de Liébana y también la Biblia de San Luis. Sin duda, visitar la exposición merecerá mucho la pena. Y para colmo de bienes, si van antes de que acabe la presente semana, tendrán ustedes la oportunidad de acercarse también al Paseo de Recoletos y transitar por la Feria de Otoño del Libro Viejo y Antiguo. Quién sabe, puede que se les dé bien y acaben llevándose a casa otra de estas pequeñas grandes joyas. Comienzan los trabajos en la tumba olvidada del Valle de los Reyes. Más de 100 años han pasado ya desde que en 1898 Víctor Loret identificara a la pobre KV-40, una tumba del Valle de los Reyes en bastante mal estado, que Loret decidió dejar a su suerte en pos de otra mucho más prometedora, la de Amenhotep II. Por fortuna, un equipo de arqueólogos suizos de la Universidad de Basilea decidió hace bien poco, insisto, un siglo después de su hallazgo, ponerse manos a la obra. Como resultado, esta semana hemos sabido que la KV-40 es una tumba de una planta que cuenta con vestíbulo y tres salas más. En su interior, un verdadero osario donde los expertos han podido rescatar hasta 50 individuos que vivieron durante el reinado de Amenhotep III. Y por último, resuelven al fin el misterio de los huesos que han tenido en vilo Argentina. El pasado lunes, dos profesoras paseaban por la Reserva Natural de Mar Chiquita cuando, para sorpresa de todos, se toparon con varios huesos, entre ellos un fémur y una mandíbula humana. La noticia no tardó en saltar a los medios y conmocionar a la opinión pública. ¿Un asesinato? ¿Un enterramiento ilegal? ¿Qué habían descubierto? El equipo de antropología forense se echó las manos a la cabeza al percatarse de que los huesos encontrados pertenecían a tres personas, un niño, un adolescente y un adulto. Por fortuna, el fiscal que lleva la causa pudo confirmar el pasado miércoles que no estamos ante la labor de ningún criminal en serie, sino de un sitio arqueológico de origen indígena que ahora ha salido a la luz y que seguro reserva muchas sorpresas. Ella es Gemma García Ruiz Pérez. Cada semana nos acerca las noticias de actualidad del mundo de la historia y de la arqueología. Muchas gracias, Gemma. Buenas noches. Un saludo y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Enseguida, Irene con las efemérides. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. Nos vamos acercando al final del programa. Hace un momento teníamos a Irene con el libro y ya tenemos aquí a Irene precisamente, pero con las efemérides. Y comenzamos con un 17 de octubre de 1956. En el Reino Unido, la reina Isabel II de Inglaterra inaugura la primera central nuclear comercial del mundo en Calder Hall. Dejará de funcionar en marzo de 2003. También el 17 de octubre, pero de 1920, en Valladolid, nace el escritor Miguel Delibes. En 1948 ganará el Premio Nobel de Novela con La sombra del ciprés es alargada. Entre sus obras más conocidas destacarán El camino, Las ratas y Cinco horas con Mario, entre otras, escritas con una prosa elegante y realista. Un 18 de octubre de 1519, en su camino a Tenochtitlán, Hernán Cortés lleva a cabo la matanza de Cholula, importante centro religioso de Mesoamérica. No más de seis horas mueren unos 5.000 chololtecas. Con esta matanza, Cortés logra infundir temor a Moctezuma y a los aztecas. El 18 de octubre de 1685, Luis XIV profundiza la crisis religiosa y política en Francia al revocar el Edicto de Nantes, que garantiza a los protestantes el derecho a practicar su culto. Como consecuencia de ello, más de medio millón de hugonotes, doctrina calvinista, emigrarán a los Países Bajos y Alemania. El 19 de octubre de 1868, en España, se publica un decreto por el que se adopta la peseta como sistema monetario. Desaparecerá en 2002 con la llegada del euro. En la fecha del 19 de octubre del año 202 a.C., en las llanuras de Zama, cerca de Cartago, actual Túnez, y en el contexto de las Segundas Guerras Púnicas, tiene lugar la Batalla de Zama, en la cual las tropas mandadas por el general romano Publio Cornelio Escipión derrotan al ejército cartaginés del general Aníbal. La derrota de Cartago supone el advenimiento de Roma como superpotencia. El día 20 de octubre de 1944, en Guatemala, la gente, los estudiantes, los trabajadores, los maestros y algunos militares derrocan al férreo dictador Jorge Ubico, que lleva 14 años en el poder, y a su títere, el general Ponce Baidés. Se convocarán las primeras elecciones libres, inaugurando un periodo de 10 años de modernización del Estado. 20 de octubre de 1854. En este día nace en Charleville, Francia, el poeta francés Arthur Rimbaud, autor de obras tan conocidas como Una temporada en el infierno e Iluminaciones y cartas del vidente. A pesar de morir a la temprana edad de 37 años, logrará influir enormemente en la literatura moderna, la música y el arte de su tiempo. El 21 de octubre de 1879, el estadounidense Thomas Alva Edison, que solo pasó 3 meses por la escuela y al que sus profesores consideraban un muchacho incapacitado para los estudios, inventa la lámpara eléctrica incandescente, la bombilla. Ha nacido la luz eléctrica. También en 21 de octubre de 1833, en Estocolmo, nace Alfred Nobel, inventor y químico sueco, descubridor de la dinamita con cuya patente conseguirá una enorme riqueza a la vez que un cierto complejo de culpabilidad por el mal y la destrucción que su invento puede causar. Por ello, dispondrá que a su muerte su gran fortuna sea donada a una fundación, la Fundación Nobel, que otorgará premios a todas aquellas personas destacadas por su inestimable ayuda a la humanidad. Llega el 22 de octubre de 1811, fecha en la que nace en Raidin, Hungría, el compositor, director y pianista húngaro Franz Liszt, una de las personalidades más importantes de su tiempo y precursor del recital para piano. Compondrá cerca de 350 obras. Entre sus obras de piano destacarán las 20 rapsodias húngaras. Otro 22 de octubre del año 1797. En París, con miles de personas observándole, André-Jacques Carnegat, un inspector del ejército francés que defiende el uso de globos con fines militares, hace una ascensión en su globo de hidrógeno, que él mismo ha construido, para dar su primera exhibición de paracaidismo al saltar desde una altura de unos 1000 metros. Y el 23 de octubre de 1940, Hitler se reúne infructuosamente con Franco en Hendaya para debatir 3 temas. La resistencia francesa, la posibilidad de que España intervenga en la operación Félix para conquistar Gibraltar, estableciendo bases alemanas próximas al estrecho, y que España entre en la Segunda Guerra Mundial. Tras esta cumbre, Hitler abandonará cualquier idea de tomar Gibraltar. Finalmente, el 23 de octubre de 1817, en Toussy, Francia, nace Pierre-Athanase Lagousse, gramático, pedagogo y lexicógrafo que en diciembre de 1863 editará el primer volumen del gran diccionario enciclopédico que llevará su nombre y que pronto se convierte en una obra clásica. Bueno, pues en un momento terminamos. Irene, ¿nos vamos a dormir o de fiesta? ¿Dónde nos vamos? A dormir. A dormir. Sí. Bueno, pues en un momento llega la despedida. Esto ha sido todo por hoy. Concluimos esta asamblea número 110, como siempre cargada de historia y de historias. Hoy hemos conocido cómo vivían los neandertales en Pinilla del Valle, la Comunidad de Madrid, de la mano de un prestigioso historiador, Enrique Baquedano. Por otro lado, Javier Gómez, editor de la revista Arqueología e Historia, nos ha contado todo acerca de la fragata Infanta Mercedes y su tesoro. Y también hemos conocido cómo Hitler y Mussolini utilizaron la arqueología y el cine para adoctrinar las masas, aspecto no demasiado conocido y curioso, sin duda. Regresamos justo dentro de una semana, será el próximo sábado a las 22 horas, aquí en la sintonía de Capital Radio. Y recuerden que la noche del miércoles al jueves en Capital Radio pueden escuchar la repetición del último programa de Ágora, y los domingos nos pueden escuchar a través de Radio Sapiens. Las direcciones de correo electrónico, si nos quieren escribir, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Las redes sociales, agorahistoria es el Twitter, y facebook.com/agorahistoriaprograma. Nuestra web, donde van a encontrar todos los programas hasta ahora ya emitidos, con este ya van 110, agorahistoria.com. Y ahora sí nos marchamos. Hoy nos despedimos con una frase de Robert Greene Ingersoll, político y orador norteamericano. Dice así: el presente es el resultado necesario de todo el pasado, la causa necesaria de todo el futuro. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.